Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero con cerebro, serial y dos, que esté bueno para de tercero y de paso tenga buen humor. Así que dice que hablen mal o bien, pero que hablen no les llamaría culpables. Si soy más mala que mi mala fama, si de mí hablan mal, pues yo no hago caso. No voy a perder el sueño por un payaso. Si quieren bailar conmigo, tienen que seguirme el paso. Vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable, esta no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así fama. Lo primero es que seas soltero con cerebro, serial y dos,